A los compañeros y compañeras de FM La Colectiva, un feliz cumpleaños, felices primeros 10 años desde el colectivo FM La Tribu, un abrazo y que sigan por muchos, muchos años más. 10 años en 10 horas por FM La Colectiva. Seguimos en este especial de 10 años, 10 horas de Radio La Colectiva. Estamos celebrando nuestro décimo aniversario con una maratón de radio hasta las 10 de la noche. Y entre todas las cosas que están por llegar en esta jornada, está por llegar una emisión especial de Subí el Volumen con Gustavo Sassano, acá presente. Buenas tardes. Estoy saliendo de una caja, estaba metido adentro de una grabación en la lata que todas las semanas mando para acá y me estoy desempolvando, sacándome todo este óxido que tengo encima, porque sí, soy una persona, no soy una grabación, no soy un En vivo, pedazo. esta vez Claro, en estoy vivo. en vivo, aclaro que estoy vivo, sí, estoy Sí, vivo. ¿lo puedo tocar? Sí, y ¡Oh! además ¡Es de vivo acá en carne! Capital, en Parque Avellaneda, soy casi vecino de acá. ¿Y por qué entonces todas las semanas Me es? metieron como un muñeco, ¿viste? Claro. Ventríloco que te mete dentro y me dice, bueno, ya está, ya saliste mucho, ya hablaste demasiado, así que ahora te voy a meter adentro de la caja de nuevo. Perfecto. Y te saco una vez por semana. Perfecto. Dicen que es un tal Dante el que me saca, ¿será verdad? Puede ser, ¿no? Le voy a preguntar cuando llegue, a ver qué dice. Pero en esta oportunidad, acá presente, con un especial de Subí el Volumen. Subí el volumen, que solía ser un espacio de música que se inventó Tercer Piso al Fondo, ¿vos sabías? No sabía. Sí, un día vino un tal, no sé si viste un barbudo grandote así, que Maxi parece Bustos. que se bajó de un grupo de heavy metal de Sí. Finlandia. Garrote le decimos en la radio. ¿En serio? Sí. Bueno, es tipo que vos, o sea, no es el tipo que vos va y le decís, me dice la hora, porque te queda como miedo. No, no, no, cruzo de Dice, vereda. me va a contestar, y él es boletero, ¿sabés? Yo ni le pediría boletos. No, tampoco. Para nada, en No. serio. Bueno. Ni loca me cuelo en el tren si está Maxi ahí controlando. Exacto, Ni loca. exacto. Y ese hombre, así como ves, con esa barba, viene y se Es un acerca y me tierno dice, por dentro. ¿querés hacer un micro en Radio La Colectiva? Y Y entonces, yo dije, qué dulce que es este hombre. sí. Entonces voy a trabajar con él, porque es un dulce. Y ahí me encontré otro barbudo, también que tenía barba estilo árabe. ¿No te acordás de él? Era el conductor del De programa de Tercer Piso al Lucas. Fondo. Sí, lo recuerdo, lo ¡Loca! recuerdo. No recordaba su Me barba. reclutaron unos barbudos, podría Está decir bien. yo. No recordaba la barba de Lucas. ¿Nos estará Sí. escuchando? ¿Quién Chan, le vamos a mandar sabe? un Está en mensaje otros ahora. pagos ahora. Sí. En el campo no sé si se escucha la radio. Exacto, yo lo quería llamar, pero no lo quise molestar porque dije, mirá, ya, Debe estar plantó nueva casa, plantó. Debe ordeñando una estar corta. vaca. Exacto, debe estar. Ahí debe estar ordeñando la vaca, cuidando su huerta. Claro. Exacto. Y Pero bueno, los entonces. barbudos me reclutaron y me dijeron, ¿querés hacer un micro? Y bueno, yo dije que sí. Y acá estamos. Exacto. Y de ahí, 2009 a hoy. ¿Viste? Bueno, en ese momento estaba en vivo. 2009, 2010, No, 2011. no, yo era una lata en el comienzo. ¿También? Y Luca me decía, me presentaba como una lata. Y ahora tiene la lata de Gustavo Sassano. Después me fue queriendo, de a poco me fue queriendo. Después ahí tiene Blas un micro chiquitito que después le vas a escuchar a Lucas hablar y decir algo sobre mí. Mira, de paso decimos que nos está operando Blas, Eso, nos está que operando está Nacho Blas. por acá dando vueltas, que está Pablo del Escalón Mirá que hemos visto preparado. operadores, si Sí. nombrábamos operadores. Tincho se fue a comprar bebidas, esperemos que traiga muchas y con mucho alcohol para poder Y traiga sobrevivir 10 cerveza. horas. Nico está dando. Hay mucha gente que está dando vueltas, no sabemos bien qué hace, pero bueno, está por acá. Bueno, la idea, ¿cuál era la idea cuando me habló Max? Dice, bueno, presentá música, qué sé yo, lo que vos quieras. Entonces, yo tenía que preguntarme, bueno, ¿hago algo viejo? Porque es lo más fácil, ¿no? Digo, bueno, voy a mirar para atrás. Puedo decir, mirá, esta canción de Led Zeppelin en 1967. Pero yo dije, mejor hago algo nuevo, mejor presento música nueva, mejor hablo de cosas que están ocurriendo ahora. Me hacía sentir un poco más vivo a mí y era una mirada hacia el futuro y no hacia atrás. No quiero decir que es más fácil mirar atrás que al presente, pero a veces sí, ¿no? Viste, como que hay mucho, la nostalgia vende, está bueno hablar de lo que ya pasó. Pero bueno, todos los días, el lema es que todos los días, como si lo leyeras en un sobrecito en el bar. El azúcar. Claro, en el azúcar. Decís, das vuelta al sobrecito y dice, todos los días es una nueva canción. Ay, qué lindo. Suena lindo, ¿no? Sí, ese azúcar no te rompo el sobrecito. Bueno, pero capaz que viene una de edulcorante. Bueno, entonces está Si bien. viene una edulcorante, dice, Si viene un edulcorante y dice, cada día que empieza, podemos empezar otra vez. Ay. ¿Sí o no? ¿Sí, sí o no? Sí, es la verdad. Sí, salgo de la depresión en un segundo. De hecho, hoy estamos terminando, por así decir, 10 años de la colectiva y podemos empezar 10 años de la colectiva también. Claro. Exacto. Yo no sé dónde voy a estar en 10 años, vos. Tampoco. No me animo a imaginarlo. No importa, meditamos ahora. Pero Blas tiene música, ¿sí o no?